Pardo on the beat. Si la vida no traiciona, mañana te va. Yo sé que te voy a agarrar, tú me puedes conmigo para tomar. Porque el tiempo no quiere ganar, el dinero el cero no cae. Tengo que morir a buscar y por ese dinero mami me tienen que matar. La sombra no va a morir, no quiero hacerte sufrir, pero yo vivo lo real. El mundo de odio y me pongo a hacerte barrer. No más que te amo, la familia es primero. Si no quisiera viste como serte sincero. Si la vida no traiciona, mañana te va. Pienso que te voy a ganar. Me tienen que matar. Y también la tengo complicada. Y sin querer estoy atiendo daño a mi mata. Como si regara con sustancia controlada. Estoy fugado en la mano, me gustía ya preocupada. Pata. Relación es complicada. Y sin querer estoy atiendo daño a mi mata. Como si regara con sustancia controlada. Estoy fugado en la mano, me gustía ya preocupada. Como de sus fichas y sonar. No me comparo pa' que diga que estoy en picho. No puede, no sé si hay un cielo pa' alguien que le guste andar. No puedo sumar o no me olvide el día de los ojos. Estoy jugado desde los 16, no soy un demonio, los ojos son rojos por el aire. No vale y ya ni me enamoro, no lo en todos los coros. Lloré por una puta niño, créeme, no lloro. Si me entiendo, el amor no es una droga pa' que no se venda. Como atender la tienda sin el plato pa' la renta. Te amo, pero ni Dios me dedico a la venta. No sé si tú comprendes. What if I die? If I die tonight, I'll be rolling there, please. Hope we're meant to fight, I remember when she said, fuck, I miss your time, that ambition in my veins. Money on my mind. Si la vida no traiciona, mañana te va. Pienso que te voy a llorar, tú me cuelgas conmigo pa' tomar. Porque el tiempo no es para nadie, y el dinero del cielo no cae. Tengo que salir a buscar, y por el dinero no me tienen que matar. Eso no va a pasar, mami, solo fue un sueño. Oh, mi reina, ya le damos a su rey. Tiempo no da pa' atrás, no me dejes por muerto. Pero la mentira saben, últimamente tengo problemas confiando en los panas y en la nena. Por eso con Cristina me hago las penas. Si el mal no se para, soy tu pirata y tú mi sirena. No, no lo cojo personal, solo pienso en dinero. Voy a hacer historia, aunque me odien, van a tenerme en su memoria. Voy a hacer historia, aunque me odien, van a tenerme en su memoria. No me mientas, Gemma, mírame a los ojos. Estás arrebatado, porque lo tienes rojo. Y además, fuck, sabes, no te miento. Pero te me encojonas si te digo lo que siento. Mira la luna que como tu ojo está brillando. Y no me vuelvo a decir que el crimen me pasó pensando. Si me olvido de ti, siempre quedamos, pero tengo que Part of on the beat.